de ti. Extraño con frenesí sentir que erizas mi piel cuando me acaricias. Estoy enfermo de ti, qué bueno que estés aquí. Acércate, quiero ver tu hermosa sonrisa. Quiero tenerte esta noche hasta embriagarme de ti y ese misterio en tu cuerpo poder descubrir. Háblame, tócame, dime que también eres feliz y que te sientes mi dueña cuando digo así. Cúrame, cúrame con tus besos. Cúrame, estoy enfermo de amor. Bésame, necesito tu aliento. Solo ven y dame un poco de amor. Para Silvio Parra y Emiliano. Estoy enfermo de ti, tus labios quiero sentir, para que con gusto miel me des alegrías. Estoy enfermo de ti, tus besos son mi elixir, el suero que de beber con ansias de vida. Ven, quiero amarte esta noche hasta colmarme de ti y recorrer palmo a palmo tu cuerpo y sentir que te estremeces conmigo. Aliento.